Bueno, hemos concluido el primer encuentro de salud para todos aquí en la región del Biobío, que es un proceso que tiene larga data en la lucha por la salud. Larga data porque nosotros comenzamos este esfuerzo posterior a un proceso democrático de consulta popular respecto a qué está sintiendo las personas, la gente, las organizaciones respecto a la salud. Y en ese plebiscito nacional que se levantó, ¿no es cierto?, en todas las ciudades y comunas de Chile, se valoró la salud pública como un bien social, pero profundamente afectado por las políticas neoliberales. Desde ahí nosotros levantamos una propuesta regional de articulación entre trabajadores de la salud y organizaciones sociales respecto a ir construyendo una propuesta alternativa, una propuesta diferente a lo que nos presentaba la Concertación y la Nueva Mayoría como respuesta a las necesidades de salud. Y ha sido un camino en que hemos tenido que ir precisando diagnóstico en 5 encuentros. No los 5 encuentros solo de diagnóstico, sino también de elaboración de propuestas globales respecto a lo que nosotros queremos y pensamos que sea la salud para Chile, que también tiene un carácter de lucha anticapitalista. Que obviamente todas las demandas en salud no pueden ser cumplidas dentro del marco que nos da el modelo de desarrollo extractivista que hay en Chile. Posteriormente fue una iniciativa que yo creo que fue creciendo en muchas otras comunas: Yungay, Chillán, Chihuayante, San Pedro. Me recuerdo haber sido testigo de una toma al consultorio en San Pedro, promovido por esta coordinación regional en Concepción, que dio buenos resultados. Después los compañeros continuaron solos y continuaron en otras problemáticas, pero se inició a partir de este primer encuentro. Y fueron naciendo así en otras ciudades. No le estoy dando con esto un carácter fundacional de todo a lo que se hizo en Concepción, pero creo que fue un hito, un estímulo para que en otras ciudades se fueran organizando en torno a la salud, más allá de las dinámicas concretas que tenían, ¿no es cierto?, ciertos gremios o ciertas organizaciones que eran solo propuestas parciales. La gracia que ha tenido este proceso y la importancia política es que nos ha permitido la confluencia de organizaciones gremiales, sociales, políticas, colectivos, etcétera, en ir visualizando una salud diferente y visualizar una estrategia de lucha. Pienso que Concepción en eso ha sido un ejemplo, al igual como ha sido un ejemplo el esfuerzo que han tenido los compañeros en Santiago, digamos, al constituir el Movimiento Salud para Todos, los esfuerzos que están haciendo en Talca, en el sur, en Chiloé. En fin, yo creo que la demanda por la salud, la lucha por la salud, la lucha por los derechos humanos ha prendido hoy día en todo Chile. Y eso se debe a un esfuerzo constante de años de organizaciones sociales, de dirigentes políticos, de colaboradores, de medios de comunicación popular, etcétera, de nuestra familia, de jóvenes, digamos, de jóvenes universitarios, de la Federación de Estudiantes, la Universidad de Concepción, etcétera. Este es un pequeño resumen de este proceso ya largo que comienza el 2012 y no va a finalizar hasta que logramos nosotros incorporarnos, ¿cierto?, a nuestras demandas, nuestras luchas en un pliego nacional que tuerza la mano, ¿no es cierto?, al neoliberalismo para alcanzar salud para todos y todas. Y cuéntame, Lautaro, el caso específico de este encuentro, para ti, lo más significativo y relevante de este encuentro. Lo singular es haber conformado una organización nacional que incluye las regiones de Santiago, metropolitana, principalmente Biobío, Talca, Cañete como un caso particular, Temuco, y que se van a ir sumando otras regiones, y tener un pliego común. Es decir, hay un análisis común, se llega a un pliego común y se da una orgánica básica que nos va a permitir impulsar ese pliego. que yo lo veo en el mediano y largo plazo. No veo que vamos a obtener nosotros logros a corto plazo, pero sí va a haber un esfuerzo agitativo y de movilización que se va a sumar ahora al proceso que tiene, ¿no es cierto?, el movimiento Nomás AFP, que tiene que ver con un derecho social, y a otros movimientos que se van a constituir seguramente, que también expresan otras necesidades de la población. Pero por eso es hito histórico también que se dé en Concepción, cuna, ¿no es cierto?, de movimientos sociales importantes, cuna de movimientos políticos importantes, y en una universidad del Estado, como la Universidad del Biobío. Entonces yo creo que ha sido un espacio coherente de debate, de discusión, en que hay muchos compañeros jóvenes. Eso está diciendo que no hay una interrupción en la lucha por la justicia y la dignidad. Jóvenes universitarios, jóvenes pobladores, digamos, y jóvenes pertenecientes a colectivos políticos que están interesados, que están apasionados, ¿no es cierto?, que están activando el tema en sus comunas, y que es seguro que van a dar continuidad a esta lucha por mucho tiempo, y en las nuevas generaciones también.